de última frecuencia, disparando señales contra el Estado y el capital. Se inició aproximadamente a las 5:30 horas, tenemos una cantidad de 81 internos fallecidos. Cárcel, sinónimo de nada, de olvido, de silencio, de orden, de rabia, culpable, sospechoso, desconfiable, malo, peligroso. Esos alambres impiden que salgamos. Nadie, sin estar dentro, podrá imaginarse jamás qué es estar preso. Alienación de carcelario, quédame mercenario, te encaro el escenario, está la reja, la muerte se vive a diario, cotidiano el aislamiento como vieja forma de quebrar la negra oveja secuestrada por el capital, policías son el orden elemental, cárcel tal que quiso pensar y cuestionar, tener las agallas, confrontar y atacar, camaradas sobre la cabeza estarán reflexionar, entregados a la guerra sin parar, disparar, boicotear, el riesgo siempre estará. Ni muros ni rejas, contra las canas y la represión, un programa de noticias, informaciones, datos, entrevistas, relatos, comunicados, historias, actividades y recicles varios. Todos los jueves con música antiautoritaria para oídos rebeldes y subversivos, por la señal libre de radioultimafrecuencia.blogspot.com. Anónimo dando el paso a la revuelta, estate atenta que el atentado tienta, los muros de la cárcel tiemblan, los recluidos en motín se alentan, mata un gendarme mercenario, se encuentra el escenario, está la reja, la muerte se vive a diario, el asesino es el estado carcelario, mata un gendarme mercenario, se encuentra el escenario, está la reja, la muerte se vive a diario, el asesino es el... Intervenimos la señal de sus radios para empezar a transmitir esta actividad que estamos acá generando desde el espacio Biblioteca Anárquica Sebastián Oberto Seguel. Un poco como para dar como una introducción a esta actividad y compartir con la gente que está escuchando del otro lado también. En los diferentes medios, por internet sobre todo, el blog de la radio. radio.latina.red/última frecuencia. Ya, ahí pueden escuchar este espacio de intervención que estamos haciendo para poner sobre la mesa algunos temas que a nosotros nos interesan compartir, discutir, conversar, ¿por qué no tensionar? Y nada, esta jornada se enmarca dentro de una llamada internacional en solidaridad con Mumia Abu Jamal. Mumia Abu Jamal es un prisionero político. Él nació en el año 54, hoy en día tiene 68 años. De esos 68 años lleva más de 40 años preso por el estado racista, asesino de los Estados Unidos. En sus diferentes gobiernos, tanto de izquierda como de derecha. Y bueno, un poco hablar de su historia, ¿sí? Quién era él y quién es él el día de hoy, ya que hasta el día de hoy él, sus convicciones la lleva así bastante, vamos a decirlo, como bastante así como firmes, ya que bueno, como que pesó sobre él una condena a muerte, por eso la jornada de hoy. Un día 3 de julio de 1982 fue la condena que le dieron a Mumia, una condena a muerte por el asesinato de Daniel Fackner, que Daniel Fackner era un policía, un paco de Filadelfia, que es la ciudad donde creció, donde nació Mumia, y donde también es un lugar donde desde siempre así se generó como una... como una especie de resistencia, de lucha así, frente, no sé, a las diferentes opresiones que han habido en Estados Unidos. Filadelfia, por ejemplo, la palabra Filadelfia viene de Filos, que es como amigos, y como es como la ciudad de la amistad, como una cosa así, como que eso significa la palabra Filadelfia. Entonces, como que para la época más nefasta de esos territorios, bueno, hasta el día de hoy es nefasto el sistema de vida que se lleva, pero que en la antigüedad, en la época de la esclavitud y todo eso, fue una ciudad donde muchos afrodescendientes iban a refugiarse de toda la tortura y vejaciones que ejercían los tamos en ese tiempo. Y bueno, en esa ciudad crece y nace Mumia Abu Jamal, que nace con el nombre de Wesley Cook. Ese es un nombre con el cual nace, pero él se cambia el nombre en el año 68. El año 68 es un año así como muy particular a nivel mundial, donde vieron, bueno, el mal de francés, por ejemplo, donde los estudiantes se rebelaron frente a las diferentes opresiones que habían en ese estado, en ese lugar, y así en diferentes lados. Por ejemplo, en México hubo una matanza bien grande en la ciudad, en el DF, que se recuerda hasta el día de hoy, como la masacre del 68. Y así en diferentes lugares del mundo vieron así como momentos de revuelta, así. En Estados Unidos también, sobre todo con los grupos de afrodescendientes que empezaron a luchar por los derechos fundamentales de las personas. Y bueno, también contra toda una discriminación que se vivía cotidianamente, ¿no? Por ejemplo, las personas no podían viajar en las micros, las personas negras no podían sentarse en las micros, solamente desde la mitad de la micro hacia atrás se podían sentar. Y a veces si subía una persona blanca, tenían que cederle el asiento si es que no había asiento de la mitad hacia adelante. Entonces, ahí hubo una rebeldía igual así de sobre todo de los jóvenes afrodescendientes, y entre ellos estaba Mumia, Wesley Cook. Y en el año 68 él se cambia el nombre a Mumia, que es un nombre de origen keniata, de Kenia. Era de la gente que luchó por la independencia de Kenia en los años de las colonias que hubieron en África, y que sobre todo con la colonia inglesa fue esa lucha que se dio ahí, y él tomó de una lengua africana ese nombre, que significa príncipe. En realidad el nombre se lo puso como un profesor del secundario a Mumia. Y él de ahí empezó como a reivindicar sus raíces afro. Y eso es importante porque, por ejemplo, está también la historia de Malcolm X, que Malcolm X también tenía otro nombre, que ahora no recuerdo cuál era específicamente, pero empezó a usar el nombre de Malcolm X porque era como una forma de resistencia hacia los nombres coloniales que tenían. Con apellidos que eran de los amos, al fin y al cabo, de las personas que lo habían comprado en la esclavitud. Entonces, cambiarse el nombre era una forma de resistencia, de negar esa historia o de oponerse a esa historia desde lo más profundo, que es como cómo te llamas, ¿sabes? Entonces, bueno, en ese año Mumia toma ese nombre, y en el año 70 entra al Partido de los Panteras Negras. En el Partido de las Panteras Negras, él como que el Partido de las Panteras Negras era un partido que... Black Panther, en inglés. Un partido de raíz marxista-leninista que luchó también desde, vamos a decir, como desde la lucha armada ya como organizada, sobre todo con la guerrilla urbana, así en las diferentes ciudades de Estados Unidos. Organizando las comunidades frente, por ejemplo, a la escalada represiva que había en los barrios, sobre todo contra los pacos, así. Y ahí se, vamos a decir, como que empieza a ver como esta efervescencia de los Panteras Negras, y muchos jóvenes empiezan a integrar estos grupos. Mumia fue uno de ellos, y Mumia entró a una parte que era la parte como propagandista del grupo. Él empezó ahí como a nutrirse un poco de toda esa parte más como, vamos a decir, como desarrollar el pensamiento y también como más filosófica del grupo, ¿no? Como vamos a decir, las bases filosóficas de los Panteras Negras. Como que ahí entró Mumia y empezaron como a generar como diferentes espacios de propaganda, con periódicos, en fin. Luego Mumia, por diferentes circunstancias, se sale de los Panteras Negras, ya como un poco más nutrido, así como que, bueno, en el periodo que estuvo participando en los Panteras Negras fue súper perseguido, fue uno de los jóvenes más perseguidos dentro de la agrupación, porque tenía como una facilidad para la escritura. Entonces ahí es cuando él empieza como con todo el rollo del periodismo, porque él luego se convierte en periodista y empieza como a participar en diferentes periódicos de Filadelfia. Y ahí como que nutriéndose de todo eso, se sale de los Panteras Negras y empieza como un camino más autónomo, más por fuera de agrupaciones y de partidos políticos. En el año 75, si no me equivoco, pasa la efervescencia también de muchos grupos así que todavía continúan con la lucha de los afro en Estados Unidos, pero ya no como parte de los Panteras, sino como empezaron a aparecer otros grupos, así más autónomos. Esa es la palabra, más autónomos dentro de la lucha de los afro. Y uno de ellos es el grupo MUG. Que el grupo MUG nace desde la organización sobre todo de John Africa, que fue un pensador, un filósofo, que hablaba de volver a las raíces de África. Eso es lo que él como que promovía, y sobre todo como volver a vivir en la naturaleza, alimentarse de forma natural, sin tanto intermediario, plantar tu comida, por ejemplo también promover el parto en la casa sin ir al hospital, no registrar a los niños, en fin, caleta de posturas y de acciones que empezaron a generar como cierto revuelo dentro de la ciudad de Filadelfia, ya que en esos años también no me recuerdo ahora el nombre del alcalde, pero era un alcalde como con ideas súper fascistas, así súper racistas, y que hablaba como de eliminar a todas las personas que tuvieran una posición política frente al régimen que él estaba imponiendo en esa ciudad. Entonces ahí empezaron a sufrir caleta de persecución los MUG, porque aparte de hacer todas estas acciones que contaba, también ellos participaban así de actividades por la libertad de los presos políticos. En ese momento habían muchos presos por las luchas que se estaban dando en esos lugares, así la lucha callejera siempre estuvo así, a pesar de que sabemos poco de lo que pasaba, igual siempre ha habido lucha callejera en esos lugares, en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo, y por lo mismo también hubieron muchos presos políticos, al igual que están habiendo acá y en todas partes, ¿no? Como todo el rato. Entonces como que ellos empezaron a hacer actividades por la libertad de los presos políticos, y también, por ejemplo, hacían actividades contra los zoológicos, los circos, en fin, caleta de... porque ellos tenían una postura de la libertad. Entonces hablaban de que todos los seres tenían que ser libres, no solamente los humanos, no solamente las personas negras, sino como todas las personas y todos los seres deben vivir en libertad. Esa era como una de las principales posiciones que tenían los MUG. Por eso también eran animalistas, recogían animales de la calle, por ejemplo perros, y ven con ojos perros ya. Y en el año 75 explota eso. Porque también ellos tuvieron como una participación bien fuerte con el tema de narcotráfico y de sobre todo las pandillas. Como que ellos rescataban a cabros de pandillas y bueno, como que empezaron a generar una resistencia terrible fuerte de la juventud afro en Filadelfia. Y en eso pasa un hecho que es la muerte de una guagua en una represión. Donde llegan así dos personas que eran partícipes de este movimiento del MUD, llegan a su casa después de haber estado detenidos, y en ese momento, mientras estaban celebrando la libertad de ellos, como que estaban así los amigos, las amigas de los chiquillos, y una de las personas tenía una guagua en brazos, y llegan los pacos como a decir que paren, que bajen la voz porque los vecinos se están quejando, y en esa discusión los pacos se bajan de la patrulla y empujan a la chica que tiene la guagua en los brazos y le pisan la cabeza a la guagua. La guagua fallece en ese hecho. Y como ellos los partos los tenían en la casa y no registraban a los niños, como que empezaron a... no entregaron el cuerpo a la policía ni al servicio médico legal, porque ellos no creían en eso tampoco. No querían que interviniera a la guagua, que la vieran, le hicieran autopsia y toda la guagua. Entonces como que ellos nunca entregaron el cuerpo. Entonces empezaron a denunciar de que habían matado a una guagua, los pacos. Y la gente no creía, porque no habían visto el cuerpo. Entonces ahí la cuestión es que arman una conferencia de prensa donde muestran la guagua fallecida y se arma un revuelo así muy grande. Y en esta conferencia de prensa participa Muñoz. Saca un artículo en un periódico y empieza a ser como señalado como vocero de los MUD, siendo que él nunca participó en los MUD. Solamente porque él igual solidarizaba con la situación. Entonces empezó como a haber toda una persecución, y bueno, en el año 78 explota también esta situación y hay un desalojo de una de las casas de esta agrupación de los MUD, que también ellos ocupaban casa, entonces como que tenían así, vamos a decir, varios espacios comunitarios, cooperativos, y allanan esta casa y en el allanamiento muere un policía y se supone que es por fuego cruzado. Ahí como que hay toda una persecución a la gente de MUD y se llevan a 9 detenidos de ese hecho. Y Muña registra, saca otro texto denunciando toda la aberración jurídica del proceso de los MUD, toda la persecución que estaban viviendo, y bueno, al fin y al cabo esta última redada represiva donde se llevan a 9 detenidos del MUD y los sentencian a 30, 40 años, hasta 70 años les dieron de condena. Y bueno, pasa un tiempo, a Muña lo echan del periódico que él participaba porque empezó a haber como mucha presión política porque él seguía escribiendo sus textos de denuncia, de solidaridad con las diferentes situaciones que estaban habiendo con las personas afro en Filadelfia. Y en el año... y empieza a manejar un taxi, empieza a trabajar de taxista porque no tenía pega. Entonces empieza a trabajar de taxista y en el año 81 es que sucede el hecho de que él iba conduciendo su taxi por un barrio de Filadelfia y escucha como un tumulto de gente, como que él para el vehículo y en eso que para el vehículo ve que está el parpadeo de una patrulla de policía y se baja del vehículo y ve que su hermano estaba siendo golpeado por los pacos. Entonces él se quiso acercar como para defender a su hermano, para ayudarlo, y en eso se escuchan dos disparos. Se escuchan dos disparos y ahí es que Mumia cae desvanecido al suelo. La cuestión es que cuando llegan los pacos, así como al lugar del hecho, así llegan más pacos al lugar del hecho, encuentran a Mumia tendida en el suelo al lado del otro paco que estaba reprimiendo a su hermano, de Daniel Fafner. Lo encuentran así tendido en el suelo y al paco muerto. Entonces Mumia siempre tenía una pistola en su taxi, entonces como que se supone que ahí los pacos agarraron la pistola de Mumia y la instalaron en el lugar de él, e hicieron así todo un montaje. Esa es la teoría jurídica con la cual él se defendió, ¿no? Él igual nunca ha asumido así como el hecho como que él fue, ni tampoco nunca ha delatado a nadie como diciendo, ¿no? Porque se supone que se sabe quién fue el que disparó el arma que mató al papa, pero nunca salió el nombre, porque Mumia siempre se ha mantenido así como firme frente a la justicia, como que él no es delator y no va a ayudar a la ayuda, por más que él en todo ese proceso a él lo sentencian en el año 82 a pena de muerte. Y ahí es que en el 3 de julio de 1982 le sentencian a pena de muerte por la muerte de Daniel Fafner. Y bueno, esta es un poco la historia, así como en resumidas cuentas, así igual me extendí harto, pero creo que es importante como los detalles de la historia, porque eso nos permite así como pensar toda la persecución sistemática que hubo, que hay y que siempre habrá a todo aquel que se levante frente a los regímenes instaurados por el poder, sean de derecha, izquierda, fascista, comunista, lo que sea. Siempre va a haber persecución frente a aquel que disienta frente a esa lógica, y en particular la persecución hacia la gente negra, que hace menos de 100 años, un poco más de 100 años, que todavía eran tratados como objetos de compra y venta. Entonces, que es como una historia muy reciente, así como que uno puede ponerse a pensar de que igual la esclavitud acabó hace poco, así no, creo que nuestros bisabuelos vivieron esa época. Entonces, traer esta historia aquí es como un poco para repensarnos nosotros en este contexto, en esta realidad, así como cómo nos posicionamos frente a las diferentes formas de opresión que existen. Hoy en día se utiliza un término que es la interseccionalidad, que es como donde se cruzan las diferentes opresiones, tanto en términos de edad, como en términos de género, como en términos de etnia, en fin. Entonces, como que es importante desde, nosotros creemos igual, desde una visión anárquica, como tener una posición, una postura frente a estas situaciones que bueno, que parecen lejanas. Por ejemplo, el caso de Mumia es como un caso igual que está muy lejos geográficamente, pero que es la misma, vamos a decir, raíz de dominación en todas partes, ¿no? Muchas de las cosas que se han hecho con Mumia, por ejemplo, cuando le pusieron el cerco mediático, donde él querían como acallar su voz, porque él sigue escribiendo hasta el día de hoy, escribe artículos, uno los puede buscar, hay unos compas que de la página Amigos de Mumia, Amigos de Mumia, que son unos compas de México, que ellos traducen los textos de Mumia, y que es bien, bien interesante como saber de que él, a pesar de su encierro, a pesar de todo lo que ha vivido, sigue estando así como lúcido, sigue estando así como con ganas de aportar desde la escritura, desde su posición a las cosas que están pasando afuera, y bueno, un poco eso. Lo último es que en el 2011 a él le quitan la pena de muerte, lo conmutan, esa es la palabra que se ocupa, conmutan la pena de muerte, le quitan la pena de muerte y él ahora está cumpliendo una cadena perpetua. Que esto en Estados Unidos es hasta la muerte. No es como en otros lados, que una cadena perpetua puede ser 30 años, como por ejemplo acá o en otras partes de este continente, que ocupan este tipo de vamos a decir, de condenas como ejemplificadoras, y que no es como, no se puede como extender más de 30 años esa cadena perpetua. En el caso de Mumia, no. En Estados Unidos la cadena perpetua es hasta la muerte. Y él el día de hoy sufre diferentes enfermedades por la cana, por los años de encierro, en fin. Tiene diabetes y altas cosas que aquejan su condición física en ese tiempo. Tuvo COVID también. Salió bien de eso, pero ahora se está haciendo una campaña internacional por la libertad de él, para que pueda salir por lo menos los últimos años que le quedan de vida. Es triste, es nefasto decirlo, pero es un poco lo que se puede hacer frente al poder jurídico tan grande y tan poderoso como es el poder jurídico de Estados Unidos y de toda el imperio así más grande de la historia, yo creo, que sigue como eso, persiguiendo a la gente que no agacha la cabeza, y sobre todo en este caso a personas que vienen de raíces afro, que son como, creo que el 90% de los prisioneros en Estados Unidos son de origen africano o latino, y es como, eso te da a pensar caleta así, de que el racismo es sistemático, que no es como solamente una cuestión así superficial, que ya tener un amigo negro y ya todo antirracista, no. Es como mucho más allá, es como poder ver que esa opresión que esa forma de dominación todavía continúa desde sutileza igual. En fin. Esos son los temas que vamos a querer conversar después del video. Ya, la idea ahora era poder contar un poco de introducción a quién es Mumia. Yo me acabo de enterar de hartos datos también que no sabía, que los conocía. Algunos no me acordaba, otros no los sabía. Vamos a leer la convocatoria internacional que desde México se impulsó en relación a los 40 años de esta condena a muerte que se cumple hoy. Después vamos a ver el documental y después vamos a conversar haciendo los cruces que cada uno pueda compartir en relación a anarquía y antirracismo, tomando el caso de Mumia y todo lo que rodea, que aquí el compañero contó, como un generador de compartir esa lo que uno sienta, lo que uno piensa. Pero igual me gustaría, antes de leer las palabras, preguntarle a quienes están aquí si tenían alguna información previa sobre el caso de Mumia, o si les llamó algo particularmente la atención de los elementos que ahí el compañero mencionó otras cosas, mencionó el movimiento de las Panteras Negras, ellos más que de, como quizás lo mencionó acá compañero, yo lo que tengo entendido que se reivindican desde la autodefensa antirracista, pero partieron con comedores populares ante el hambre que había en esos barrios en la década de 60. Este movimiento aparece incluso en películas tan icónicas como Forrest Gump, por ejemplo, aparece gente del movimiento de los Panteras Negras. Pero preguntarle a quienes están aquí primero si tenían alguna noción previa de Mumia o no, o de algunas de las cosas que el compañero comentó, para también no pensar o asumir que o todos sabemos lo mismo o que nadie sabe nada. También no hay que asumir. Gracias. No sé si alguien quiere respirar. ¿Cachaban la historia de Núñez? O no? Yo la conocía desde las fronteras negras, los ruidos. Relajado, pasando el invierno. Sí, desde el punto de los panteras negras no vas a conocer la historia de Núñez. Igual me parece interesante con lo que terminaste del tema de... de dar a pensar que las cárceles estén rodeadas de afroamericanos y de latinos en Estados Unidos. ¿Cómo el fascismo y el racismo que se vive en los países como Estados Unidos? Da para pensar, ¿no? Bueno, igual conocí al caso, quizá no tan detallado como lo expuso el compañero acá. Buena memoria al compañero. Y bueno, también mencionar algo muy importante, que en el momento que se forman las fronteras negras, que está muy relacionado también con estos grupos fascistas, racistas, medio nazi que había en Estados Unidos en su momento, los Ku Klux Klan. Entonces de manera para defenderse empiezan a aparecer también una forma, como dice el compa también acá, de autodefensa, que es donde también se integra y se instala también Múmia, desde esa autodefensa legítima ante estos grupos racistas y nazis que estaban en Estados Unidos. Podríamos dar paso a la lectura de la convocatoria antes de ponerle play a todo lo que es el documental, que dura como 20 minutos también. Bueno, la convocatoria es específica en México. Dice: buenas tardes, compas, les invitamos a participar en esta acción internacional por la libertad de nuestro hermano Múmia Abu Yamal. En la Ciudad de México estaremos afuera de la embajada gringa a las 12 del día, domingo 3 de julio. Hace mucha falta su presencia. Este día, las y los simpatizantes de Múmia en 40 ciudades del mundo estaremos denunciando 40 años de injusticia en su caso. En México también habrá acciones en la ciudad de Oaxaca y Tepic, Nayarit. El 3 de julio de 1982, el periodista radiofónico, quien había sido Pantera Negra en su ciudad natal desde los años 60, fue falsamente acusado del asesinato del policía Daniel Thunberg y condenado a muerte debido a las maniobras del racista alcalde Frank Rizzo, antes el jefe de policía en Filadelfia, y los enemigos de Múmia en la Orden Fraternal de Policía. Durante casi 30 años él vivió el corredor de la muerte en condiciones de aislamiento, ahora reconocidas por tortura por expertos en el campo de derechos humanos. Debido a la oposición en un amplio movimiento internacional, su sentencia fue revocada, pero cambiada a una de cadena perpetua en el año 2011. Desde su celda, Múmia ha seguido con su periodismo, publicando cientos de radioensayos en Prison Radio, algunos de los cuales hemos traducido al español aquí en México, y no solo esto. En estas pésimas condiciones, Múmia ha escrito 13 libros. Es historiador, analista sociopolítico y un compañero solidario con muchos movimientos sociales en el mundo. Nunca deja de denunciar el terror policiaco y las condiciones de muerte en las prisiones de Estados Unidos. Este 3 de julio estaremos compartiendo una reseña sumaria de su último libro. Múmia ha sido una inspiración para nosotros y nos va a dar mucho gusto estar una vez más afuera de la embajada para apoyarlo. No duden en asistir. Libertad para Múmia Abu Yamal, presas políticas, libertad abajo los muros de las prisiones. Bueno, y ahora entonces, sin más ni más, vamos a ver el documental. Decir que igual el documental es hecho por la gente de Prisión Radio, que igual son la gente que saca la voz de Múmia desde la cana hacia la calle. Entonces igual esto como que está bueno desde ese lugar, que es gente como igual compañera de Múmia, no es como cualquier... Pues, claro.

Señor.